¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El 22 de septiembre del año 2006, bajo el sello ST, el grupo sueco EST, publica Twisted Wonderland. Apenas dos años después, en 2008, el grupo llegaría a su fin por la muerte, la inesperada muerte, la trágica muerte de su líder, el pianista Adrian Svensson, en un accidente deportivo. Tantas veces hemos comentado esto y tantos años han pasado desde aquel 2008 que todavía hoy duele la pérdida de este gran pianista y por ende la pérdida de uno de los grupos de jazz más innovadores, más originales, más impresionantes que hayan surgido durante el movimiento a lo largo de toda su historia. ¿Por qué? Porque el trío ST supo conjugar de una manera fenomenal todos los ingredientes, todas aquellas cosas que hacen que el jazz sea lo que es, un movimiento sumamente original, abierto, democrático, que se fusiona, se conjuga, que le da paso, que recibe con los brazos abiertos a cualquiera de los ritmos que anden dando vuelta por el mundo. Y EST ha logrado lo que muchos músicos de jazz buscan, muchos con éxito, muchos sin éxito, muchos con éxito proponiendo cosas originales, muchos sin éxito haciendo lo mismo de siempre o imitando. EST creó la fórmula mágica para combinar el pop, el jazz, el rock, la música clásica, el folk nórdico de una manera absolutamente fenomenal. De ahí el éxito que ha logrado este grupo en su cortísima carrera como grupo, apenas 12 álbumes publicados y una legión de seguidores que no se remite exclusivamente a gente devota del movimiento jazzero, sino que supo congregar a diferentes públicos, gente amante del pop, gente amante del jazz, gente amante de la música clásica. Ellos mismos decían que no eran un grupo de jazz, sino un grupo pop que hacía jazz. Twisted Wonderland, en el pináculo de la carrera del grupo, demuestra por qué el grupo suscitaba tanta devoción, tanto entusiasmo dentro de los escuchas, alimentado también por una constante evolución del grupo. Nunca un nuevo álbum se parecía al otro, siempre parecía haber un peldaño más arriba en la evolución del grupo. Siempre comentamos esto, ¿no? Nunca sabremos hasta qué punto hubiera llegado de haber permanecido con vida su líder, el pianista Adrian Svensson, a juzgar por lo último que realizó el grupo antes de su desaparición, que fue el álbum Leukocyte, publicado post-mortem, grabado apenas unas pocas semanas antes del accidente, publicado post-mortem. Twisted Wonderland es una manifestación fenomenal de la poesía lírica, de la sencillez musical, del minimalismo musical, donde la palabra simple o minimalista pareciera como que significara eliminar muchas cosas para dejar lo básico, cuando lo simple o lo minimalista para muchos sería eliminar, alivianar, despojarse de mucho contenido para hacerlo bien liviano, fácil de llevar, fácil de interpretar. El minimalismo y la simpleza del grupo EST radica fundamentalmente en parte de eso, obviamente, pero para no quedarse con la nada o con poco, sino para poder descubrir, desvelar la belleza que hay en lo simple. Escuchemos la primera parte de Twisted Wonderland, publicó ACT Music el 22 de septiembre del año 2006. Dan Berglund con trabajo, Magnus Sostrom batería, Adrian Svensson piano, todos temas propios del fenomenal trío sueco. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Muy bien, así pasó la primera parte de Twisted City Wonderland. Publicó ACT Music 22 de septiembre del año 2006. Comentábamos hace un momentito en el inicio de nuestro espacio. Apenas dos años después, el grupo desaparecería por la enorme pérdida de su líder, el pianista Elvis Benson. El año pasado, 2023, se cumplieron 30 años de la formación o del nacimiento como grupo, primeramente denominado Elvis Benson Trio. Posteriormente, a los pocos años, simplemente se redujo a EST y en minúsculas, un detallecito no menor, puesto que el mismo Svensson consideraba que si bien él era el líder del grupo, la contribución tanto musical como compositiva, fundamentalmente de Magnus Ostrom, su amigo de la infancia, el baterista, pero también la interpretación, la calidad interpretativa de Dan Merger en el contrabajo, un hombre proveniente del mundo del metal, del rock pesado, que supo darle un toque rockero fenomenal al enchufar su contrabajo y tocarlo muchas veces con arco, otras veces digitado al estilo guitarra eléctrica, una cosa fenomenal. Decía entonces que el pianista sueco había resuelto reducir la luminosa marquesina que lo ponía él como parte principal del grupo para reducirla a esto, ¿no? Una simple sigla en minúsculas. Los sobrevivientes del grupo, los mencionados Dan Bergler y Magnus Ostrom, a 30 años de la formación del grupo, anuncian para este 31 de mayo, dentro de poquitos días, apenas dos semanas, un poquito más, la publicación de EST 30, no solamente una celebración, no hay mucho que celebrar, dado que el principal componente del grupo desapareció trágicamente, un dolor que todavía, fundamentalmente, su amigo del alma, su amigo de la infancia, el baterista Magnus Ostrom, todavía lo llora, sino que la publicación del álbum supone un tributo y un homenaje a uno de los grupos más impresionantes que surcaron el movimiento durante los larguísimos últimos años. El propio Ostrom, que además compone varios de los temas de este álbum, dice: ¿qué tienen de especial los martes? Esa es exactamente la cuestión. Para la mayoría de la gente los martes no tienen nada de especial, pero si empiezas a apreciar las pequeñas cosas de la vida, puede que veas los martes de otra manera. Puede que lo que hacemos música no signifique mucho para mucha gente, pero si te dejas llevar por ella, es posible que emprendas un viaje y descubras en él tu propio país de las maravillas, un viaje que puede cambiarte la vida. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Twisted Wonderland por AST, publicó Acid Music, 22 de septiembre del año 2006, Dan Berglund con trabajo, Magnus Sutton batería, piano, Sven Svensson. Decíamos uno de los últimos álbumes publicados por el grupo, dada la desaparición del grupo como tal, apenas 2 años después con la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Hace un momentito en el entretiempo, mientras dábamos vuelta al álbum, calentábamos el agua al matecito, preparábamos un café, comentábamos, ¿no?, esta cosa de qué tiene de especial, qué tienen de especial en los martes, según las expresiones del propio Magnus Ostrom, el baterista, un texto de prensa que acompañan el CD publicado en el año 2006. Bueno, que para la mayoría de la gente puede que no signifique mucho, como que tampoco puede que signifique mucho para mucha gente la música o las personas que hacen música, pero que si te dejas llevar un poquitito por ella, si te abrís, como lo que necesariamente hay que hacer para comprender y sentir el efecto EST, esto es abrir nuestros corazones, abrir nuestras almas, abrir nuestros oídos para dejar que su música penetre, seguramente que emprenderás un viaje que puede llegar a cambiarte la vida. Y ciertamente es así, siempre comentamos esto de que la música es sanadora, es muy sanadora, cualquier música, no específicamente, escucha esto que te va a salvar la vida, escucha esto que te va a hacer bien, escucha esto que te va a hacer pegar un viaje de aquellos. No necesariamente una música en especial. Hablamos de la música, cualquiera sea. Por eso que la desaparición física de Svensson provocó un terremoto, un maremoto a nivel mundial, porque hablamos de alguien que interpretaba la música de una manera como pocos. La música es sanadora, la música te invita seguramente al viaje de tu vida. Simplemente hay que dejarse llevar. Nos vamos a despedir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.